mucho tuve que sufrir y rogarte que me quieras. Con tu cuerpo quiero estar, porque ya no aguanto más. Quiero darte más. Quiero darte.